Nos han dicho que los vecinos están movilizados, preocupados, porque podrían venirse las explotaciones petroleras. Ya se han inclusive prácticamente anunciado para la zona de Chimpay, ¿no? Contanos cómo es esto, y tengo entendido que los municipios o algunos municipios del Valle Medio, de nuestra provincia, se están pronunciando en contra, ¿puede ser? Mirá, nosotros acá hace aproximadamente un mes se hizo un encuentro, la UNTER organizó un encuentro convocando a la sociedad de Valle Medio para informar que, bueno, que sí, que estaba, que se iba a empezar a hacer hay un proyecto exploratorio en toda la barda norte, que sería desde Chelforó hasta Choelechuel, toda esa cuenca del Río Negro. Toda esa meseta hasta el río Colorado, que es impresionante todo eso, querían hacer este proyecto exploratorio de extracción de gas y petróleo. Y obviamente que ninguna de las personas del Valle Medio estábamos informados. Y a partir de esto, bueno, se organizó en todas las localidades un montón de asambleas y hoy somos un montón de vecinos que estamos, trabajando en forma conjunta, organizándonos, haciendo petitorios y armando comisiones de trabajo porque, o sea, nosotros vivimos toda la vida en este valle, queremos este valle, creemos en nuestra matriz productiva y económica diversa, con la diversidad que tenemos de fruticultura, horticultura, ganadería, turismo, pastura, apicultura, y no queremos que de prepo a empujones nos lleven a una matriz petrolera que no es renovable y que no es compatible y que nos va a enfermar y a contaminar todo nuestro valle. O sea, no queremos esto. Y bueno, estamos organizados, cada vez somos más, somos muchísimos vecinos. Y también con adhesiones de la Cámara de Productores de Valle Medio, adhesiones de la Iglesia Católica de acá, de todo el Valle Medio, de la UNTER, un montón de gremios. Así que esto se firmó como decreto y no nadie sabía nada. Y bueno, nosotros nos estamos organizando y le vamos a decir no al fracking en Valle Medio. Cuando hablas de decreto de la provincia de Río Negro es. Es un decreto que firmó el secretario de Energía, es el decreto 349/16, él lo firmó con la empresa Gazprom y bueno, y ya, o sea, por suerte nos alertaron y nos avisó la UNTER, porque un día nos íbamos a encontrar que estaban todas estas máquinas acá y nadie enterado de nada. Y estamos hablando de mucha irresponsabilidad, o sea, una decisión que toma, no sé, un grupo de personas de someter a toda una población a un sistema. La gente no está informada, nosotros no estábamos informados qué es el fracking y bueno, cómo se trabaja la extracción de petróleo y de gas. Y bueno, nos informamos un montón, fuimos a buscar personas que ya trabajan, testimonios, estadísticas, y es muy grave. Y nosotros no nos podemos someter un pueblo entero a enfermarnos, a contaminar toda la napa de agua y a no tomar nunca más agua, inclusive Viedma, o sea, porque de aquí, o sea, usted está en río abajo, Claro. todos los municipios de Chelforó, nosotros ya padecemos, yo soy agricultor, y nosotros ya padecemos, digamos, toda la extracción de agua del río Neuquén, bajó el río un montón, o sea, dicen que es porque no hay agua, porque es aquello, pero, o sea, el río no es inagotable. ¿Sabes cuánto un pozo de exploración lleva 29 millones de litros de agua? Un solo pozo. Claro, Y eso impresionante el dato ese, ¿eh? Impresionante el dato, digo. Claro, el agua está comprometida con las represas hidroeléctricas, con el fracking y con otras formas de explotación de la megaminería, ¿no? Cristian, contanos ahí cuál ha sido la respuesta política, porque ustedes han ido hasta los municipios, hasta los consejos deliberantes, porque hasta ahora me has dicho que la iglesia, que los productores y otros sectores obviamente se han sumado a esta campaña contra el fracking, pero ¿qué pasa con la dirigencia política allí en la zona? Y mirá, el Consejo Deliberante con la Asamblea de Valle Medio No al Fracking ya sacaron una ordenanza No al Fracking en Chuelo de Chuel. Lo mismo fuimos al Consejo Deliberante de Luis Beltrán. Los presidentes del Consejo, Ignacio Bertolini y Sebastián de Miranda, ellos participaron de la Asamblea. Y ya salieron esas dos ordenanzas. Hay un proyecto de ordenanza que está ya saliendo en Chimpay, y bueno, estamos organizados para ir a las otras localidades con el precedente de estas, de las ordenanzas que ya salieron, para poder nombrar todos los municipios, inclusive no los que están en la ribera, porque, o sea, sí, toda esta contaminación de toda la Napa, o sea, va al río, y obviamente que los pueblos que, como nosotros que estamos dentro de la isla, Beltrán, La Marque, Pomona, inclusive con esa San Antonio Este, las grutas, porque ellos toman el agua, toda esa agua, viste, que de golpe las grutas, verde, porque hay de acá una toma de agua que sale directamente para San Antonio y para las grutas. Uh-huh. Olvídate, si en Chelforó empiezan a sacar 29 millones de litros de agua por cada extrayendo de las napas y del río para poder hacer un pozo nomás, te estoy diciendo. Imagínate, son 2.900 camiones de esos que uno ve pasar de YPF, pero de agua, 2.900, claro. Por cada pozo. O sea, olvídense del agua, uh-huh. Olvidémonos del agua, es muy grave. Así que, y los políticos, bueno, eso, a tu pregunta, están participando. Algunos quieren, como también decir, atenuar, decir no pasa nada, o sea, es un proyecto exploratorio, o sea, va a pasar, va a venir dentro de o sea, va a pasar un tiempo hasta que vea si hay o no hay petróleo. Pero la realidad, cuando dieron la charla, la gente de OPSUR, que es el Observatorio Petrolero del Sur, uh-huh. El grupo de periodistas y de gente que tiene un montón de investigación hecho sobre el tema, ellos nos decían, miren, o sea, hacer un pozo sale 8 millones, o sea, es mucho, millones de dólares es mover las maquinarias para hacer estos estudios. O sea, nadie va a invertir millones y millones de dólares si no saben qué hay. Y si una vez que hay, que ya saben que hay, invirtieron ese dinero, van a querer recuperarlo. O sea, de ninguna... Aparte, el método que se usa es un método que está prohibido en varios lugares del mundo, y en los lugares donde se hizo ya se contaminó, se enfermó, y se sabe que no funciona, porque, o sea, estos 29 millones de litros de agua que se usan para romper las rocas y fracturar, que es terrible el método, porque para sintéticamente te lo explico para que puedan entender. Sí, sí. O sea, se hace un pozo de 2 a 4 kilómetros así, en vertical, y después se hace ese mismo pozo, sigue 4 kilómetros horizontal, claro. Rompiendo la plataforma madre, la roca madre, la tierra, y por debajo de esa roca va 4 kilómetros horizontal, y ¿qué hacen? Hacen una explosión y fracturan toda la roca. Entonces, o sea, claro, fracturan la roca con mezclando todo el agua con todos los líquidos esos contaminantes y con el petróleo. Entonces, para ellos es muy fácil, porque donde hagas un pozo hay petróleo. O sea, no es que tenés que ir buscando a dónde está el petróleo. Ahí va, el petróleo va a estar en todos lados. Pero uh-huh. Contaminás todo. Claro. Y después todas esas esa cantidad de agua vuelve a la superficie con el petróleo, con todos los contaminantes y con material radioactivo. Y eso no se sabe qué hacer, no saben qué hacer, obviamente, porque no hay dónde dejar esta cantidad de agua. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un pozo y lo entierran. Claro. Entonces, mientras tanto lo dejan en piletones que se evapore, entonces se va consumiendo el agua con el sol, y eso está en el aire. Uh-huh. O sea que vos, este material radioactivo, todos esos materiales contaminantes enferman a toda la población. No, y altera el clima también, Y altera el clima, altera todo lo que pueda. No podemos vivir más en un valle que no va a tener agua para regar. Nosotros que estamos regando, nosotros somos pequeños productores y hay grandes productores, no vamos a tener para regar. El agua que va a estar contaminada, envenenada. Entonces, con una matriz que ellos proponen, económica y productiva, que no es renovable, que tiene como máximo 20 años, o sea, de 5 a 20 años de extracción, y después queda todo devastado. Y aparte de lo social, porque estamos hablando de lo ambiental, que es muy grave, que no podemos ni siquiera pensarlo en hacerlo, porque es como ciencia ficción imaginarse un valle así. Uh-huh. Pero en lo social también, porque todos los lugares donde existe la extracción petrolera, es toda gente que llega de varios lugares, es gente que está fuera de sus casas. En el 80% es de sexo masculino, eso es lo que nos decían los estudios de Obsur y otros. Entonces, es gente que no está contenida emocionalmente, hay mucho consumo de cocaína, de droga. Entonces empieza a haber toda la problemática social de narcotráfico, de trata de personas, de consumo, de un montón de cosas que se empiezan a ver, que también alteran a la sociedad y que es muy grave. Uh-huh. Y una diferencia social, empieza a haber poca gente que gana mucho y un montón de gente, la inflación, porque empiezan a subir las cosas. Bueno, eso ya ha pasado, viste, ha pasado en Neuquén y en otros lados. Y por eso yo no, uh-huh, no conozco el tema más de lo que pude investigar conjunto con toda la asamblea, claro, con mis compañeros de asamblea. Y estamos hablando de estadísticas, de estudios, no estamos hablando de lo que pensamos nosotros, estamos hablando de que esto sucedió y sucede en los lugares donde ya está instalada esta matriz productiva. Entonces, digo, ¿por qué nos van a someter a un valle que nosotros tenemos una diversidad productiva y que vivimos? Uh-huh. O sea, podemos vivir cada día mejor si nos organizamos, si nos ordenamos, si nos apoyan en vez de retirarnos todo, si acompañan. Este sistema económico está subsidiado en millones y miles de millones de pesos por el Estado. O sea, si es de poner ese dinero para subsidiar este tipo de emprendimientos, uh-huh, apoyarían a los emprendimientos que ya están y que funcionan y que son renovables y que estuvieron toda la vida de este valle y que la gente es feliz viviendo en este valle y que, bueno, que se puede mejorar, obviamente. Uh-huh. Pero así es. Está buenísimo todo este análisis que hace, porque efectivamente es así, ¿no? Tiene una enorme complejidad y tiene un efecto social, político, económico, cultural y de todo tipo que es realmente impensable y que solo lo conocen quienes lo han padecido hasta este momento. Cristian, un gusto conversar con vos. Te vamos a llamar seguido a vos y compañeros tuyos que nos propongas para seguir hablando, y compañeras también, ¿no? Que seguro que las hay. Para seguir hablando de este tema, nos interesa especialmente porque tiene que ver con la vida de la gente, porque tiene que ver con esto de que pretender vivir mejor nosotros a pesar de todo lo que está ocurriendo, pero que nos dejen por lo menos esta libertad de poder elegir los lugares y los espacios donde estar y donde habitar, y porque, bueno, el río nos une a todos y si el río está contaminado nos va a matar a todos. Así que, Cristian, gracias por el contacto, felicitaciones a toda la gente que se ha nucleado alrededor de las asambleas allí en el Valle Medio, que no sea el último contacto y seguiremos acompañando. Yo creo que acá vamos a tener que juntarnos todos, ¿no? Viedma, Patagones, como vos lo decías muy claramente, el agua que se toma también en San Antonio Oeste, en Las Grutas, lo que está pasando en el Bolsón, lo que está ocurriendo en el Alto Valle, lo que pasa en Allen, Chipoletti, en Bariloche, creo que podemos hacer fuerza como para evitar que nos maten, por esta vía de la contaminación. Así que, Cristian, un abrazo y un abrazo a toda la gente allí en Beltrán, Muchas gracias, por el contacto, muchas gracias por difundir. Somos muchas voces, así que seguramente vas a tener oportunidad de hablar con un montón de otras personas. y es así, entre todos podemos derogar este decreto y juntarnos para en gratitud agradecer la abundancia que tiene este valle, la posibilidad de vivir en la belleza del lugar donde vivimos y con la abundancia de recursos que tenemos y que tenemos que hacerlo sostenible en el tiempo y sustentable. Así que está muy bien esto de difundir, ayúdennos. Es verdad que no estamos afectados solo nosotros, sino están todas las localidades de la cuenca, así que entre todos juntos todos vamos a poder derogar esto y construir entre todos y en cooperación el mundo que necesitamos para que todas las personas puedan estar bien.